Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Aliviar el sufrimiento y calmar el dolor son actos que dignifican al ser humano. Eslogan de medicina paliativa del Hola, queridos amigos oyentes. Hoy vamos a concluir con nuestro segundo ciclo de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Y tendremos un tema que estamos seguros va a ser también de un gran interés para ustedes. Se trata de anécdotas y testimonios de pacientes terminales con nuestra invitada especial, la doctora Olga Montoya Echeverri. Los acompañarán en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes muy bienvenidos. La doctora Olga Montoya Echeverri es médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana, médica de planta del Hospital General de Medellín. Lleva 5 años en atención a pacientes terminales y sus familias. Hace 1 año y medio trabaja en el programa de cuidados paliativos del Hospital General de Medellín, el cual lo impulsó al llegar del Hospital El Sabinal, Gran Canaria, en España, donde realizó el curso europeo de cuidados paliativos para médicos. Doctora Olga, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a partir de una premisa. El proceso de morir es vivir a cada instante. Y es posible que el humor esté presente, aparte de angustias, dolores, sufrimientos. O sea, también podíamos darle opción a un espacio para compartir, reírse, llorar, dialogar. Si dentro de esta visión nos podría compartir alguna anécdota o anécdotas que nos pueda ayudar a ver la muerte desde un ángulo más amable. Reciban todos, amables oyentes, un cordial saludo. Gracias a la emisora de la universidad por invitarme nuevamente a este programa Caronte. A ti, Silvia, muchas gracias. Entonces, tu pregunta sobre el humor hasta el último momento. Se vive intensamente hasta el último momento y nos sorprende que los enfermos tengan muchos, un humor, algunos hasta negro el humor y otros un humor tan agradable, como tan regocijante, tan tierno, a veces juvenil. Ve uno ancianos muriéndose con una serie de bromas que para alguien un poco mal pensado pues dirá, este es un viejito verde, pero no es así. Es todo lo contrario, es que la persona conserva su vida, su alegría, su sensualidad, su sexualidad y todas esas cosas pues que son los componentes del diario vivir. Para comenzar, pues te podría contar la historia que me ocurrió con un paciente de 75 años al que yo atendía. Él era un paciente separado, en ese momento vivía con su familia de origen, sus hermanas mayores, y un día cuando nos despedíamos se quedó mirándome de una manera muy especial y yo le dije, ¿usted por qué me está mirando como tan raro? Y me dice, no doctor, es que estaba pensando que si no fuera por este cáncer yo hasta le hacía a usted una mala propuesta. Entonces nos reímos amablemente, ahí se encontraba el hijo de él y bueno, eso lo volvimos una charla, pero fue una experiencia como bonita que yo la tomé muy positivamente porque me estaba mostrando que este paciente tenía la posibilidad de sentir, de darle rienda suelta como a sus pensamientos, a su sexualidad. Entonces valoré mucho ese comentario, fue uno, podría decir uno de los piropos más bonitos que me han dicho en mi vida. Bueno, dentro de las anécdotas, otra que es como de medio humor negro, fue la de un enfermo 4 días antes de morir. Ya nos despedíamos, estábamos visitándolo en su casa y el paciente nos dice, no se vayan, que les quiero contar un chiste. Entonces nos volvimos a sentar nuevamente para escucharle a él su chiste. Él nos dice, imagínense que se encuentran dos amigos y el uno le dice al otro, Oiga, amigo, ¿por qué venís como tan caritriste? ¿Te ves como acongojado? ¿Qué te pasa? Y le contesta pues el amigo: no, es que vengo donde el médico y me acaba de decir que no me queda sino un año de vida. Y entonces este otro amigo le contesta: ah, pero no te sufras, un año de vida, pues, ¿qué problema hay si un año se va volando? Resulta que oír que una persona cuente ese chiste y a los 4 o 5 días fallezca, es una cosa que uno en ese momento, pues, sabiendo la gravedad de su situación, no sabe cómo si reírse o llorar, o uno se siente completamente inadecuado, porque nos hemos acostumbrado a tener alrededor de la muerte y de los procesos vitales intensos una cara como de misterio, de preocupación, como de estar compungidos permanentemente, y hay que ser más fluidos, hay que tratar de vivir pues no como si nada pasara, porque sí está pasando, la persona se está muriendo, pero de una forma que le haga intensamente felices y semejantes como a lo que venía viviendo la persona los días que están pasando. Estos enfermos nos enseñan mucho a vivir en el presente. Nosotros nos vamos mucho al pasado y también nos proyectamos mucho al futuro. Cuando uno tiene una realidad tan clara como la que ellos viven, la enseñanza más grande es el vivir el día a día, el segundo a segundo. Entonces, estos detalles, como de buen humor, nos están hablando de eso. Es que no me he muerto, es que todavía me puedo reír. Y me río hoy, ya, ahora. No sé, eso sería como para contarte inicialmente alguna cosa. Qué bello, ¿no? Y es muy importante lo que usted afirma del día a día que viven estos pacientes, incluso los maestros orientales, y en eso también son maestros los niños, es vivir el aquí y el ahora. Y lastimosamente tener que estar en una situación ya límite para vivir algo que deberíamos de hacer cotidianamente, ¿no? Interesante. Bien, y cuando una persona, doctora, se está muriendo, ¿qué tan cierto es que en ese proceso del ir muriendo, o la moridera, como lo afirma el doctor Tiberio Álvarez, los enfermos se cierran totalmente a ellos, a su propio proceso, o hay preocupaciones por su entorno familiar, por decirlo? Tocas un punto muy importante, y es el de cuáles son los pensamientos principales del enfermo en esta situación. Seguro que en un tiempo la enfermedad, los síntomas, los tratamientos son los principales pensamientos, y el futuro, el pronóstico, el tiempo de vida, la calidad de vida. Pero cuando el paciente ha ido procesando todas esas cosas, entonces él vuelve sobre sí mismo un tiempo para analizarse, para saber exactamente cómo situarse en lo que está viviendo. Y más tarde hace una etapa muy hermosa, que es la de un florecimiento en sus relaciones personales y familiares. Entonces es una persona que es muy dada a los demás, que está pendiente de muchísimos detalles que de pronto no tenía antes. Si a la señora no se le quemó el almuerzo, si llamó el hijo, que todos los días siempre llama a la misma hora, de que ya es la hora de ir a dormir, en fin, una cantidad de cosas que de pronto, precisamente en lo que decíamos antes, de disfrutar y de darle la importancia a todos los momentos que pasan en la vida. Ellos tienen hasta la preocupación inmensa por nosotros. Te hablo por relativamente pues como equipo. A veces ellos le preguntan a uno: ¿y por qué la enfermera no está con usted, la que estaba el otro día? Si uno le oyeron hablar por teléfono, tal vez en una ocasión me pasó que me llamaron en ese momento que tenía el niño enfermo, pero una enfermedad pues absolutamente normal y trivial, una gripa o cualquier cosa así pasajera, y el paciente estaba preocupadísimo en la consulta siguiente, primero por saber cómo seguía mi niño, antes de empezar a contarme cómo se sentía él. Entonces yo digo, son demasiado dignos, esta es ese momento, ese proceso de la muerte abre como una cantidad de canales de comunicación y de posibilidades del verdadero encuentro humano. Entonces por eso rescato lo que es la amistad médica, y es ese poder uno ser amigo de los enfermos, pero amigo en el sentido sano y noble de la palabra, no el amiguismo ni la camaradería, no, es esa solidaridad intensa que solo pueden hacer de los encuentros profundos en momentos tan importantes y vitales como cuando se aproxima la muerte. Qué bello. O sea, estamos desarrollando este tema, doctora, para que le aclaremos a nuestros oyentes, con una premisa básica: los pacientes que ustedes asisten en el Hospital General saben la verdad, ¿es correcto? O sea, saben que tienen un diagnóstico de cáncer y que tienen relativamente poco tiempo de vida, ¿es correcto? Te podría decir que la mayoría de los enfermos lo saben. Siempre les damos la oportunidad de conversar sobre ello. También respetamos la decisión que tenga un enfermo de no querer enterarse de su diagnóstico. Son la minoría, pero también los hay. Sabemos que lo más importante no es que el enfermo sepa o no sepa el diagnóstico preciso, sino que haya una buena comunicación para que él entienda que está viviendo su última enfermedad. No importa si sabe el nombre, pero que sepa qué tan grave es la situación, el pronóstico, hacia dónde va, por qué aparecen complicaciones, cómo se resuelven esas complicaciones, qué debe hacer él y cómo deben manejar las cosas en su familia. Entonces nosotros no partimos del principio de la mentira, no, nosotros partimos del principio de la verdad, y la verdad es elemento necesario en la buena comunicación, sin ser crueles y sin imponer nuestra verdad diagnóstica al enfermo. No, la verdad es la verdadera comunicación. El proceso dará, el enfermo dará la pauta de qué quiere o no quiere saber sobre sí mismo y su enfermedad. Sí, porque tal vez lo más bello de este programa que cierra este segundo ciclo frente a la muerte es que realmente estas personas, entre comillas, llevan una cotidianidad muy bella y muy profunda, como lo estamos desarrollando, ¿no? Es como el resaltar eso. Sí, la intensidad de la vida, y tengo inclusive enfermos que lo manifiestan claramente. Ay, doctora, era que yo no sabía que uno podía ser tan feliz. Incluso los pacientes se mejoran para morirse, tienen ese rato de lucidez, de felicidad, muchos de ellos. Entonces yo pienso que es parte de ese mismo proceso como de iluminación o de crecimiento humano al momento de la muerte, que es una cosa espiritual, que si uno la vive, le empieza a quitar ese terror, ese temor a la muerte, porque ve que estas personas, el día que van a morir, son absolutamente bellas. Así estén delgadas, ojerosas, pero están radiantes. Ellas iluminan, su espiritualidad es tan grande que a mí me llama la atención una cosa que me pasa frecuentemente, que a veces acostumbro tomarle algunas fotos a los enfermos para mi trabajo con los estudiantes en la parte docente. Y yo cuando miro la foto, yo digo, pero así no estaba, era que estaba tan bello, era que estaba tan radiante, ¿por qué me quedó como la foto así? Siempre tengo esa contradicción, Dios mío, yo lo vi de una manera y ¿por qué la foto me muestra otra cosa? Eso para decirte como que se puede uno aproximar a ellos y ver cosas diferentes. Qué bello, yo recuerdo una anécdota de una paciente suya que me compartía que parecía como si le hubieran hecho una cirugía plástica o algo así muy muy excepcional horas antes de morir, ¿lo recuerda, no? Sí, claro. Que brillaba. Brillaba. Esa era la expresión exacta. Sí, así lo dijo su familia. Sí. Vamos para nuestra primera pausa musical, Una furtiva lágrima de Luciano Pavarotti. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Dentro de la línea educativa que tiene el programa, también queremos compartirles que recuerden el sexto encuentro interdisciplinario de fase terminal y muerte a realizar por los meses del mes de octubre, que patrocina la Cátedra Fernando Zambrano Ulloa. Continuando con este interesante programa, anécdotas y testimonios de pacientes terminales, y con nuestra invitada especial, la doctora Olga Montoya Echeverri, del Hospital General de Medellín, queremos preguntarle algo muy especial: los símbolos en la despedida. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué anécdotas nos puede compartir al respecto, doctora? Gracias, Silvia. La mayoría de nuestros enfermos se despiden, y la despedida puede ser de muchas maneras. Antiguamente teníamos el concepto de que el enfermo, en plena lucidez, reunía a todos sus familiares, determinaba qué iba a hacer en el futuro con sus bienes, quién quedaba como la autoridad paterna, supongamos si era el padre el que moría, o la autoridad que ejercía la madre, o en fin, delegaba no solamente sus bienes, sino sus funciones dentro del rol familiar. Y era una cosa, pues, que era un deseo sagrado y respetado, pues, en una forma muy estricta. Eso, de alguna manera, con la negación de la muerte en nuestra cultura, se ha ido perdiendo. Sin embargo, los enfermos, yo rescato esta parte de la simbología porque la mayoría de los enfermos se despiden y tienen unas maneras supremamente especiales de hacerlo. La principal forma, lo más cotidiano, es que sea una forma implícita, es decir, tácita, y es el paciente que empieza a desprenderse de cosas que hasta hace poco tiempo eran muy importantes para él. No solamente cosas por el costo económico, sino por el valor sentimental. Entonces, de alguna manera, sus amuletos, tarjetas, fotografías, la carpetica, el anillo, la cosita que llevo tantos años como cuidando celosamente, y empieza el proceso de ir entregando objetos pequeños a las diferentes personas de la familia. Uno también queda incluido porque, como te digo, se ha creado una amistad médica y el enfermo se siente como con el agrado, digo yo, siente el agrado de participarle a uno también ese proceso de despedida. Entonces es muy frecuente el enfermo que va a la consulta y le dice a uno: ya, le traje esto que lo hice yo hace 20 años y esta carpetica que me la dejó mi mamá, y en fin, eso es una cosa bien importante. Ya cuando eso empieza a suceder, en esa forma el paciente le está diciendo a uno: estoy empezando el proceso de despedida. Sobre despedidas, en la parte de anécdotas, me acuerdo mucho de Miriam Ocampo, una paciente soltera. Era la mayor de 5 hermanos solteros, ella era la que organizaba y era la líder de la casa. Tenía una enfermedad avanzada y ella estuvo hospitalizada unos días, pero cuando salió del hospital fue muy clara conmigo al decirme de que ella de ninguna manera quería volver a ser internada en el hospital. Yo le dije que si ella, le pregunté si tenía temor a morir en el hospital, y ella fue muy clara y me dijo: sí, me da mucho miedo morir en el hospital. Si llego a morir, quiero morir en mi casa. Entonces, después de un mensaje tan claro, yo seguí asistiéndola. Tal vez una o dos veces fui a la casa, precisamente por esa situación que ya habíamos conversado ella y yo previamente. Un día cualquiera me llamó su familia muy, muy angustiada, que porque la veían muy decaída, muy desmejorada, que ellos la iban a llevar al hospital. Eran más o menos las 10 de la mañana y yo les dije: no, no la traigan, espere que yo acabo mi jornada aquí más o menos a la 1:30, yo puedo estar allá tipo 2 de la tarde y le doy una miradita. Sin embargo, la familia dijo: no, nosotros la vamos a llevar ya. Lo cierto fue que yo colgué el teléfono y más o menos a la hora estaba toda la familia con la paciente en mi consultorio, y la paciente, yo desde que la miré en sus ojos y en la forma de lo que hablamos, yo me di cuenta de que ella estaba agonizando. Tenía una agonía consciente, pero ya tenía un debilitamiento muy grande de todos sus signos vitales. Y entonces, cuando le pregunté qué necesitaba de mí, ella me contestó muy suavemente y casi que al oído: que le ayude a mis hermanos. Yo la dejé a ella en el consultorio con una vecina, afortunadamente nunca faltan las buenas vecinas, y salí con todos los hermanos para otro sitio y nos sentamos a conversar. Yo les expliqué cuán grave estaba la situación, que me parecía que ese día fallecía ella por lo que yo sentía y por mi experiencia, y que me parecía prudente organizar todo lo más pronto posible para que ellos supieran qué hacer en casa y volver rápidamente con ella para darle gusto en eso que había sido tan clara, que era su decisión de morir en la casa. Ellos lloraron, patalearon, dijeron no puede ser, eso no es posible, porque ellos sabían la gravedad de la enfermedad, pero ellos esperaban todavía más tiempo para compartir con ella. Fue así como después de más o menos una hora de trabajo con la familia, yo volví, la paciente estaba serena, le dije que ya tenía todo listo, la ambulancia, para que la llevara nuevamente a casa. Eso la alegró mucho. Le pregunté si tenía algún dolor o alguna molestia y me dijo que no. Yo le di instrucciones a la familia sobre la parte del tratamiento, cómo iba a seguir en esas horas que continuaban, y le apliqué pues el medicamento que consideré que era necesario. Cuando la paciente fue a salir, no permitió que la cargaran para pasarla a la camilla de la ambulancia. Ella misma hizo todo ese esfuerzo de pasarse, cosa que me pareció pues muy lindo, como ella, me estoy muriendo pero yo soy dueña de mí hasta el final. Lo hizo, se pasó, y cuando ella iba a salir, que yo me agaché a la camilla a despedirme de ella, que yo le dije adiós, ella me dijo adiós, me dijo, ay, pero espere un momentico, y llamó a su hermano y le dijo al hermano que sí, por favor, le prestaba 5,000 pesos. El hermano hizo una cara de desconcierto y le dijo, no, Miriam, es que ya nosotros pagamos aquí todo, ya no es listo, ya no necesitamos no salir. Sin embargo, ella dijo, que me dé 5,000 pesos. Él me miró a mí, yo le hice una cara como de aprobación, déselos si los tiene, a ver, no sabemos para qué los necesita ella. Él los sacó y se los entregó, y ella me dijo, venga, doctora. Y me metió los 5,000 pesos en el bolsillo de la camisa y me dijo, vea, es que yo le quería comprar a usted un detallito, pero no tuve tiempo. Entonces yo le doy este billetico y usted se lo compra. En nombre mío, yo le dije, te agradezco mucho, Miriam. No era necesario, pero si lo querés hacer, te lo recibo con todo el gusto. La paciente salió más o menos tipo al mediodía del hospital, llegó a su casa aproximadamente a la 1. La familia estaba más tranquila. Yo les dije que se quedaran permanentemente con ella si lo podían hacer, porque el tiempo ya era breve. Esa tarde yo terminé mi trabajo y fui a mi casa como un día cualquiera, y más o menos a las 4 de la tarde, después de haber almorzado, haber descansado un poco, invité a mis hijos para que me acompañaran a comprar una cosa. Era como si ese billete no lo pudiera tener yo en mi bolso. Salimos y dije yo, pues qué puede ser un mejor regalo que algo que simbolice la vida, y salimos a comprar una biflora hermosa. En el momento en que yo estaba sacando el billete de 5,000 pesos para pagar la biflora, que valía 4,500, me sonó el bíper, y yo miro el mensaje del bíper y decía, doctora Olga, Miriam acaba de morir. No se preocupe por el certificado, porque está aquí un médico vecino y él no lo va a elaborar. Muchas gracias. Eran los familiares de la paciente. Yo en ese momento te digo que uno ve como que todo está, hay unos hilos mágicos, divinos, que manejan todo, y nosotros somos simplemente, estamos moviéndonos ahí y dejando que nos muevan esos hilos. Esa sería como la anécdota del simbolismo de la despedida. Sí, qué bello, ¿no? Bueno, y pasando a otro tema, pero que está directamente relacionado con el que estamos desarrollando. ¿Cómo se planifica un día de su trabajo con los pacientes terminales? Si se puede hablar de una planificación. Pues, de alguna manera sí hay cosas que se planifican, más que todo en la parte de capacitación y de trabajo que tenemos pendiente de duelo, y trabajos como este que estamos realizando ahora tienen una planificación. Pero que lo que es la atención directa a los enfermos y las familias, yo no planeo. Hay unos horarios de atención y ellos son los que organizan las cosas. Ellos van llegando, ellos se van yendo, el uno me va bajando la droga que necesita el otro. Y lo mismo que te decía ahora, de alguna manera ellos tienen un contacto espiritual más cercano a Dios, entonces ellos le van ayudando a uno a moldear su tiempo para que le rinda. Yo nunca tengo una orden de iniciación de la ronda diaria, solamente de acuerdo como a las prioridades de los enfermos trato de iniciarla. O sea que no voy primero al primer piso, segundo piso, tercer piso, no es así. Yo de pronto me veo en un piso y digo, ¿por qué empecé por aquí? Pero después de que veo al enfermo me doy cuenta que por ahí debía de empezar. Entonces son ellos los que de alguna manera, de acuerdo a sus necesidades, van ayudándole a uno a organizar su tiempo para que alcance en la medida de lo posible para todos. manejan tanto como la parte interna de uno, que ellos le pueden dar avisos a uno de cosas que uno no logra entender porque esta misma corporalidad no nos lo permite. En cambio ellos, que ya están más desapegados de la corporalidad, sí lo saben. Que te voy a contar una anécdota muy, puede ser hasta chistosa, pero fue así. Un día cualquiera, una paciente, ella siempre me, que iba a la consulta, me decía que ella hacía los mejores tamales de la ciudad. Yo le decía, no, usted es muy chicanera, usted no va a hablar de tamales y tamales y aquí no hemos visto nada, le decía yo. Y un día cualquiera fue a la consulta y llegó con los dos tamales. Yo nunca le había pedido los tamales, pero bueno, ella los hizo y me dijo, son para el almuerzo. Y le dije, listo, son para el almuerzo. No se me pueden olvidar los tamales porque me los tengo que llevar para el almuerzo. Una de las personas que más nos colabora, y quiero decir su nombre, Alidia Vélez, voluntaria del Hospital General, le entregué los tamales y le dije yo a Lidia, que no se me vayan a olvidar, métemelos a la nevera, que me los tengo que llevar para el almuerzo. Me dijo, Ave María, primero me muero yo que olvidársele a usted estos tamales. Y yo, ah, bueno, dije yo, ya con a Lidia, acosándome todo el día para que no se me olvide, no hay problema. Y yo me voy a seguir mi día normal de trabajo, a terminar la mañana, y como que terminé el trabajo, salí del hospital, y cuando llegué a la casa, me acordé que no me había llevado los tamales. Sí, pero si era imposible que se me olvidara, si Alidia me puso mensaje por el viper, ¿por qué se me olvidó? Y yo, bueno, de todas maneras, como no eran, eran para el almuerzo, ya van a ser para la comida, pero ella me los dio con tanto amor y debo agradecer eso. Voy a volver más tarde, descanso un rato y por la, terminándose la tarde voy al hospital nuevamente. Ese día tenía yo una paciente muy delicada, hospitalizada, y ella tenía mucho temor de que cuando se muriera la bajaran a la morgue, porque queda en un sótano y porque ella tenía la idea de que eso era muy frío, muy tenebroso y muy desagradable para su familia. Yo había dispuesto las cosas para que trataran de no bajar a la morgue. Sin embargo, yo no me volví como a acordar de ese detalle. Yo me devolví al hospital únicamente por los tamales. Cuando llegué al hospital, en vez de entrar al inmediatamente pues a recoger lo que se me había olvidado, casi que como un autómata yo fui a la morgue, y cuando yo llegué a la morgue, en ese momento estaban bajando la paciente que iba para la morgue, y ahí estaba toda su familia. Obviamente la familia no se sintió mal porque nosotros hemos hecho una adecuación también de ese espacio para que sea más agradable. Yo les dije, se sienten bien acá, necesitan compañía, o devolvemos la paciente para la habitación, como ustedes se sientan mejor. Y la familia me dijo, no, nos sentimos bien, y si usted se queda otro ratico con nosotros aquí, no hay problema, ya no tenemos ningún susto. Era más como una prevención. Me quedé con ellos, llené el certificado de función, les di como las condolencias, me despedí, yo salí y ahí sí reclamé los tamales. Cuando llegué por ellos, me dice a Lidia, doctora Olga, se le olvidaron los tamales. Y le digo, yo no sabía por qué se me habían olvidado, pero me acabé de dar cuenta por qué se me habían olvidado los tamales. Entonces, mira, son ese tipo de cosas que uno, para otra persona, será que uno es muy agüerista. No, yo no soy, no pienso como así. Simplemente te cuento las cosas como fueron y yo pienso que cada uno saque sus propias conclusiones. Exacto, una visión muy aterrizada y muy concreta. Bien, después de ver tantas personas morir dentro de su oficio como médica, ¿usted sabe cuándo va a morir uno de sus pacientes? De alguna manera, por el deterioro clínico de los enfermos, uno tiene una sospecha por el compromiso de muchos órganos, pero casi que la pauta la es el mismo enfermo. Yo a veces tengo una sospecha, pero el paciente me la confirma con su proceso de despedida, con su mirada, con su palabra. Recuerdo la semana pasada cuando Aura López me dijo, eterno agradecimiento. Le dije yo, ¿por qué estás usando esas palabras, Aura? Y me dijo, porque es eterno. Y yo, ya estás en lo eterno. Y me dijo, estoy en lo eterno. Y eso fue 3 días antes de su muerte. Cuando ella me dijo eso a mí, yo me di cuenta que era la última vez que íbamos a hablar de esa manera. Entonces, te podría decir que de esa manera los enfermos le van diciendo a uno cuándo se van a morir. Lo que tenemos que hacer es tener muy abiertas las posibilidades de escucha y de también como la sensibilidad para interpretar esas cosas. Sí, de la intuición, que en otro tema lo desarrollamos, y el de captar el lenguaje simbólico, ¿sí? Y no verbal. Vamos para nuestra pausa musical, vamos a escuchar el tema Humorismo de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Thank you. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro tema, anécdotas y testimonios de pacientes terminales, y nuestra invitada especial, la doctora Olga Montoya Echeverri. Doctora, vamos a tocar un tema, a ver, las fechas de mortalidad. En el transcurrir de un año de trabajo suyo, ¿la mortalidad es más o menos uniforme o tiene alguna variabilidad? Es bastante variable la mortalidad, y ya teniendo el recuento de estos dos últimos años, entonces sabemos que hay épocas especiales. Esas épocas especiales son la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, como épocas de alguna manera que nos afectan a todos. Y también hay épocas que son ya individuales, ¿no es cierto? La fecha del cumpleaños, un aniversario, la primera comunión de un nieto, el bautizo de uno de los hijos. Bueno, ya son fechas que se relacionan con la historia vital absolutamente personal. Entonces ya sabemos que esas fechas realmente influyen, y que nuestra mortalidad, aunque tiene un patrón más o menos estable, se dispara para esos momentos que te he comentado. Sí, qué interesante. ¿Y los pacientes se colocan plazos o límites para morir? O sea, ¿se podría hablar de una autoelección de muerte? Claro que sí, y para eso te cuento la anécdota de una de mis enfermas. A los 85 años, con un cáncer avanzado del estómago, le hacen una cirugía muy grande, que tenían mucha duda de que una persona muchísimo menor que ella la aguantara. Ella aguanta muy bien su cirugía, ella hace la promesa de que si sale viva de la cirugía, le va a ir a donde el Señor de los Milagros, a rezarle y a pues cumplir como su promesa de ir hasta allá. El día que la paciente va, yo tuve el privilegio de acompañarla, y entonces cuando ella pues muy fervorosamente rezaba, al salir de la iglesia yo le pregunté si ella solamente había dado las gracias. Me dijo, ¿usted por qué me pregunta eso? Le dije, porque yo creo que diste las gracias, pero vos pediste otra cosa. Y me dijo, ay no. Y yo, no, decímela, pues, si querés me contás. Y ella me dice, ay, no, sabe que sí, yo sí pedí otra cosa. Le dije, yo, contame qué pediste. Bueno, primero di las gracias porque me sacó viva Dios de la cirugía. Pero le pedí que me diera otro añito de vida. Le dije yo, viste, ¿y qué vas a hacer vos en otro añito? Ay, es para no dejar mi muchacho tan desamparado. Y resulta que el muchacho de esta paciente tiene 57 años. Un sardino, sí. Entonces yo le dije, como quien dice que vos lo vas a dejar de 58 añitos. Entonces ella soltó la carcajada y bueno, se puso ese plazo y lo está cumpliendo, porque la paciente está viviendo ese año más que le pidió de alguna manera a Dios. Ella se puso el plazo y Dios se lo está concediendo. Muy interesante, o sea que realmente la vida y la muerte, podríamos afirmar, están en la mente de cada ser humano. Sí, sobre todo que cuando la persona tiene esa esperanza, y esa es una esperanza de alguna manera real, porque si esta mujer estuviera pensando, no, es que yo no tengo cáncer, es que yo nunca me voy a morir, ¿no? Pero ella estaba simplemente pidiendo un plazo. Para mí yo podía pensar, dentro de mi juicio médico, que un año es bastante. Para ella le parecía lo normal. El concepto tiempo es relativo ahora y después inexistente. Entonces, con esta paciente, concretamente, ya se puso ese plazo que me pareció que le daba a ella posibilidad de esperanza. Nosotros tenemos que respetar esas esperanzas reales, no las podemos matar, porque en el momento en que eso sucede, el paciente desesperanzado es un paciente próximo al proceso de desapego y muerte. Que él lo viva como su propio proceso, vale, pero que no sea nuestra tiranía en el lenguaje o en la forma, digamos, inadecuada de comunicarnos con ellos, la razón de que ellos pierdan esa esperanza. Sí, usted está tocando un tema muy importante, sobre todo respecto a los médicos, sus colegas, o en general a los profesionales de la salud, como a veces a través de la palabra se puede realmente matar más rápidamente, entre comillas, porque se matan las esperanzas, a lo que usted está aludiendo. Entonces, de pronto sería como también una invitación a refinar nuestro lenguaje. ¿Usted qué opina? Sí, el lenguaje no solamente tiene que ser verdadero, sino que sí tiene que ser honrado, humilde, y tiene que dar la posibilidad de diálogo. Yo no puedo pretender que porque yo dije esto, el otro lo tiene que entender y aceptar en un 100%, tal cual como yo se lo estoy diciendo, cuando esa no es mi realidad, sino la realidad del otro. Entonces ahí hay una cosa bien especial. Y sobre las palabras, en estos días leía una cosa muy linda, que las palabras son como seres vivientes, que cuando salen de nuestra boca siendo un símbolo, pueden dar más vida o acabar con la vida. Entonces a veces de pronto me parecen como que son como aves, ¿no? Las palabras pueden ser como aves volando, que antes le ayudan a alivianar el peso que está en ese momento soportando el otro, o también pueden ser tan pesadas como un elefante, y no tiene nada que ver con el pasado presidente, pero puede aplastar a la persona. O puñales. Sí. Sí. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras y que nuestras palabras reflejen profundamente nuestros sentimientos auténticos, de verdad. Exactamente. Bien, es cierto lo que se dice, que los moribundos eligen quién los va a acompañar en su tránsito, doctora, y si usted nos puede ilustrar con alguna anécdota. Mira, no solamente quién los va a acompañar, sino que yo diría que en ese momento de tanta espiritualidad y de menos corporalidad, sin que yo quiera separar cuerpo y mente o cuerpo y alma, no, pero en el que está el espíritu tan grande, ellos tienen la opción de hacer, digámoslo así, transacciones y buscar que una persona a la que ellos de alguna manera sienten que está más preparada para acompañarlos a la muerte o a la que más le puede beneficiar para su proceso de perdón lo haga. O proteger, por ejemplo, a un hijo que tiene un problema mental y ellos no quieren como que ese sea el que le toque, entonces no le toca a ese. Cuando las familias me dicen que se quieren quedar ahí día y noche seguidos, continuos, para que les toque el momento de la muerte, yo siempre les digo, le va a tocar al que le va a tocar. Y no por quedarse aquí, ustedes 10, las 24 horas, les va a tocar como ustedes creen. En el momento, tengo la anécdota de una paciente que ella era sola con su compañero, y ella decía que no se atrevía ni a entrar al baño, porque de pronto en ese momento el paciente moría y ella no quería estar con él todo el tiempo. Eran muy solos y no tenía quien le ayudara, pues, la relevara en esos turnos tan fatigosos y largos. Yo le dije, no se preocupe, que si él quiere que usted va a estar, y si él no lo encuentra oportuno, no va a ser así. Esa paciente no se desamparaba, mejor dicho, ni para comer. Ella comía en la misma habitación, pedía el alimento y todo. Pero un día cualquiera, como ustedes saben que las EPS piden una y mil vueltas, ella le tocó salir un minuto, el momento en que el paciente estaba mejor, hacer una vuelta a la EPS que le pedían para poder que él siguiera estando hospitalizado, y en ese momento el paciente fallece, cuando ella se demoraría 45 minutos fuera del hospital. Entonces, eso me parece útil decirlo para que alivie un poco el peso de las familias, que les parece que si no están todos, no, son días, momentos difíciles, la vida de la familia tiene que seguir, entonces hay que organizarse, hay que hacer turnos, hay que buscar unos que se queden en casa al frente de las cosas, otros que estén con el enfermo, otro que vaya al negocio a cobrar la plata que deben, porque después va a ser más difícil. Entonces tiene que haber, digámoslo, mucho sentimiento, pero también una cabeza líder que organice y que ayude con estas cosas. Cuando uno les quita esta atención a las familias, de que no se angustien, que les va a tocar, que van a estar, que aunque no estén ahí físicamente, el enfermo puede ir y despedirse de ellos de una manera simbólica y espiritual, entonces eso hace que las cosas sean un poco más fáciles para todos. Sí, y respecto a lo que usted está desarrollando tan importante, valdría la pena también destacar el que las familias no tengan culpa si no les toca el momento exacto de la transición. Que hay personas que yo creo que valdría la pena como educarnos a ese nivel. Este aspecto que estamos desarrollando es muy importante. Cada cual realmente elige quién lo va a asistir, quién le va a ayudar en su proceso, ¿no? Y hay familias que dicen, tengo una gran culpa porque no estuve ahí. Es como si pudiéramos educarnos al respecto, ¿no? Y eso lo vemos también mucho, Silvia, cuando el paciente tiene familiares en el exterior o fuera de la ciudad, y entonces les ha sido difícil por razones, pues, obviamente de distancia o de trabajo, de muchas situaciones, estar cerca del enfermo. Ellos casi siempre llegan a último momento un poco culpados, incómodos, quieren hacer más cosas. Hay que dejarlos que ellos participen, que tengan como esa posibilidad de protagonizar esos últimos momentos si llegan con tiempo, si el enfermo los ha estado esperando, para que ellos no carguen la culpa del tiempo en que no han estado, sino que se sientan llenos de la tranquilidad de haber podido llegar y haber colaborado en un momento específico. Sí, eso es muy importante. Tal vez recordarles a los oyentes que lean el capítulo 3 del Eclesiastés. Todo tiene su tiempo bajo el sol, o sea, hay un momento exacto para todo. Bien, usted nos podría narrar anecdóticamente acerca de la mejoría que a veces se da horas antes de la muerte. Está bastante incluido dentro de nuestra cultura popular, y de pronto nosotros cuando nos educamos en las facultades de medicina eso nos parece como, eso es un cuento. como que no le paramos muchas bolas a eso, porque nos parece más importante estar evaluando la presión, el pulso, la temperatura, qué tanto está orinando el enfermo, cuáles son los líquidos que ha recibido. Pero cuando uno se va superando como ese proceso y va viviendo más ese minuto a minuto con el enfermo, se va dando cuenta de que es bien distinta la cosa. ¿Por qué es distinta? Porque estos enfermos, la mayoría, recobran algo, su lucidez, y están en un proceso de agonía inconsciente en el que se alternan momentos de inconsciencia casi que total, otros momentos como de sueño, pero que uno puede despertar al enfermo, y también puede haber momentos de plena lucidez en la que el enfermo tiene inclusive la posibilidad de la clarividencia, de saber qué está ocurriendo en otros sitios. Y recuerdo mucho una paciente que ella le decía a la hermana, vaya, tenía el papá enfermo en la habitación que seguía, pero no tenía posibilidad de verlo. Vaya que mi papá está mojado. Y ella no se podía mover de la cama. Entonces la hermana decía, pero ¿cómo sabe que está mojado? Es porque tienen esa posibilidad de estar en varias partes y darse cuenta de muchas cosas. Entonces nuestros enfermos en esa índole de cosas también recuperan como unas fuerzas físicas que a veces lo asustan a uno. Enfermos que llevan 7 meses sin poderse voltear en la cama y de pronto llegaron a encontrarlos sentados. Como uno ha visto todo ese proceso y la familia también, pues uno lo primero que hace es asustarse. Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Es como si el organismo tomara esas últimas energías para sacarlas a flote y poder hacer ese proceso de cierre tan hermoso que es el momento previo a la muerte. Entonces, no todos lo hacen, ninguna muerte es igual a la otra, pero cuando se vive, eso para la familia le da como una sensación muy grande de tranquilidad, sobre todo cuando el enfermo logra hacer los procesos de perdón y de agradecimiento. La familia queda mucho más liviana y más preparada porque ha tenido un cierre muy bueno de ese duelo anticipado y va a poder seguir haciendo un duelo, no, digámoslo así, fácil, sino menos difícil por esos aportes que ha hecho el mismo enfermo a la situación que están viviendo. O sea, realmente en forma saludable. ¿Usted nos podría caracterizar, aunque eso ya lo desarrollamos en los últimos días de la muerte, pero desde la experiencia suya en el hospital, las características de la agonía en el tipo de paciente que usted ve a diario? Pues la agonía, con la palabra que usa el doctor Tiberio Álvarez y que es tan hermosa que no encuentro otra que tenga ese mismo significado, la imperturbabilidad es la palabra. Cuando un enfermo está imperturbable, eso le ayuda a uno a hacer el diagnóstico de agonía. Y nosotros los médicos somos bastante, diría yo, regulares para hacer ese diagnóstico. Es decir, no nos damos cuenta, porque es una cuestión que es más de la escucha, de la mirada, de la profundidad y del encuentro con el otro y con la familia. Entonces, si no se dan esos elementos, uno no va a tener herramientas suficientes para hacer el diagnóstico. Es importante saberlo porque es un momento en el que uno tiene que reforzar el trabajo con la familia, y el enfermo es tan noble y tan digno que entra en una etapa tan imperturbable que requiere en realidad poco de nosotros. Entonces ya simplemente controlar síntomas que pueden aparecer, sangrado, asfixia, el dolor es poco lo que se presenta ya en ese momento de imperturbabilidad. Y no es la idea dormir el enfermo, no. El enfermo se duerme el mismo, él sabrá cómo vive su proceso. Nosotros no podemos ni acortar ni alargar, pero sí podemos hacer un énfasis muy grande para que la familia esté bien acompañada, se pueda quedar acompañando a su enfermo, tenga una mejor alimentación, un sofá-cama más cómodo. Es decir, ellos tengan todo ese tipo de ayudas que van a ser de gran utilidad para lo que veníamos hablando antes, lo que te decía del proceso de despedida, el proceso de duelo y el proceso de empezar a vivir sin el ser querido. Volver a hacer la vida sabiendo que esa persona ya no está. Thank you. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya para concluir nuestro programa de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Queremos hacer énfasis en algunos aspectos, como es el humor se vive hasta el último momento en los pacientes en transición o pacientes terminales. Eso tiene un aspecto bellísimo, y es que viven el día a día, como nos lo compartía la doctora Olga, ¿no? Aprenden a vivir en el aquí y en el ahora. Y algo muy humano, florece su visión, su contacto hacia el entorno familiar, y como ella nos lo compartía, incluso hacia el mismo personal hospitalario. Son muy dignos y profundamente humanos. Y recordemos otro aspecto que vale la pena resaltar: la amistad médica. Cómo realmente se puede generar una solidaridad profunda, respetuosa, eminentemente humana entre médico y paciente. Otro aspecto muy valioso: la mayoría de los enfermos sí se despiden en forma tácita o implícita. Y algo importantísimo es que se respeta la esperanza real de los pacientes, ¿no?, en la unidad de cuidados paliativos del Hospital General. Y que ese momento, estos momentos, estos días que viven estos pacientes en su última fase, son de mucho más espiritualidad y menos corporalidad. A ver, doctora Olga, ¿qué otro aspecto quisiera resaltarnos al final de nuestro programa? Quiero hacer referencia a la parte testimonial. Pues habíamos hablado de que íbamos a tener testimonios, y yo he venido pues contándole los cuentos, lo más aproximados a la realidad, pero no tenemos el testimonio de nuestros enfermos. Entonces yo quiero explicarle a la gente el por qué. Porque teníamos todo organizado para que una paciente viniera, pero ella se despidió antes. Entonces también quiero como que en este espacio quede su presencia, que no pudo ser física, no pudo estar con nosotros, pero que siempre va a estar en la otra forma, en la parte espiritual, que yo por lo menos sí creo fervientemente en eso. Entonces, pero ya tendremos oportunidad, Silvia, en el tercer ciclo o en el cuarto, no sé dónde, pero yo aspiro que este programa, que sabemos que quedó incompleto porque faltó la presencia del enfermo y de la familia, se va a completar en el futuro. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, doctora Olga, le estamos profundamente agradecidos por su presencia con este tema tan valioso. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Hasta pronto, queridos amigos oyentes. En nombre propio y en nombre de todas las damas voluntarias del Hospital General de Medellín, queremos invitarlos a hacer un trabajo para ser más coherentes en el ser, sentir, pensar y actuar, dentro de un profundo respeto por nosotros mismos y por los otros. Sabemos que de esa forma podremos construir una Colombia más justa para todos, y nos parece que esa es la clave para conseguir la tan anhelada paz.